todo puede pasar. Resurgiré para encontrar felicidad. Por mucho que me digan, no me voy a tragar eso de que yo no valgo para nada. ¿Cuánto que creía en mi lajo? ¿Cuánto que se han burlado? Otros me han respetado. Lo hago por ellos, estar a vuestro lado. No es vivir de esto, es vivir por esto. Este es mi canal, para soltar lo que detesto. Tengo un objetivo ya, escapar de la locura de forma distinta al resto. No es vivir de esto, es vivir por esto. Este es mi canal, para contar lo que respeto. Tengo un objetivo, na na na, y agradeceros de forma distinta al resto. Que no me voy a callar, no, que esto es droga pura.